yo debuté con este temita acá, así que todos los cumbieros con la mano bien arriba, que no levanta la mano, se va a dormir hoy, con la mano bien arriba, todo el mundo hacemos palmas, palmas, ¿qué les parece si lo mandamos todos? Así mira. Porque me llamas diciendo que sé que es mentira y que otro no me llama. ¡Uruguay! ¡Cantando! Yo soy tu juguete, yo soy tu juguete, yo no soy tu juguete, yo no soy tu juguete. Porque me llamas diciendo que me quieres, el Lupita sabe. Se lo saben, así que dice, así que le voy a poner un cachito, la voz arriba, arriba.